todo termino. Desangrándome te veo partir y te vas con él. Adiós, vas hacia la altar. Tratas de reír, de disimular que sufriendo estás. Adiós, qué bonita vas. Campanadas hay y al decir el sí te arrepentirás. Adiós, a la fiesta iré. No voy a llorar, yo voy a brindar y te cantaré. Que seas muy feliz, que te vaya bien. Quédate con él, recordándome. Adiós, verdadero amor. No creíste en mí, no supiste ver en mi corazón. Adiós, bésalo otra vez. Y en la limusín, déjalo soñar, vuélvele a mentir. Adiós, qué bonita vas. Campanadas hay y al decir el sí te arrepentirás. Voy a brindar.